Llego a esta tierra, el ritmo que enloquece. Mi ritmo nuevo se baila en todos lados. Son necesarios tan solo dos compases para que todos bailen el merengue apampichado. Fuimos a una fiesta con Luisa y Josefina, con Carolina, María y con Gustavo. Cuando llegamos todo el mundo bailaba, todo el mundo cantaba el merengue apampichado. Bailando a medio lado, el merengue apampichao, lo bailan los marcianos, el merengue apampichao. Llego a esta tierra, el ritmo que enloquece. Mi ritmo nuevo se baila en todos lados. Son necesarios tan solo dos compases para que todos bailen el merengue apampichado. Fuimos a una fiesta con Luisa y Josefina, con Carolina, María y con Gustavo. Cuando llegamos todo el mundo bailaba, todo el mundo cantaba el merengue apampichado. Se baila el